Dicen que cierto empleado estaba hablando un día con su jefe, a quien le consideraba una persona de éxito. «Dígame», le preguntó el empleado, «¿cómo es que ha logrado su éxito?». «Pues mire usted, se lo resumo en dos palabras. ¿Cuáles son?». «Buenas decisiones». Pero el empleado no se quedó conforme con esa respuesta y le preguntó otra vez, «¿y cómo logra tomar esas decisiones correctas?». Se lo resumo en una sola palabra, experiencia. ¿Y cómo ha conseguido su experiencia? Pues mire usted, se lo voy a resumir en dos palabras, malas decisiones. Si queremos, amigos, tener alguna ventaja en nuestros errores, pues alguno tenemos que cometer. Y con el paso del tiempo estaremos aprendiendo y, lo que más importante, estaremos creciendo. ¿Te has sentido recientemente mal por algún error que has cometido? Bueno, pues mira a ver qué es lo que hiciste mal. Asegúrate de no volverlo a hacer y, sobre todo, perdónate. Sigue adelante. ¿No tienes la suficiente confianza como para tomar una decisión porque tienes miedo a cometer algún error? Bueno, pues recuerda que incluso de las malas decisiones que uno toma en la vida puede tener una excelente oportunidad de aprender. Es más, es casi la única forma de aprender. Porque la única manera de saber tomar buenas decisiones es habiendo tomado previamente malas. No lo pienses más. Atrévete a tomar tus decisiones. Si son buenas, estupendo. Si son malas, es una oportunidad para crecer y para aprender. Y hazlo además con todo el valor que puedas reunir. Porque las malas decisiones te van a hacer una persona más sabia. Y si lo haces varias veces y aprendes, llegará un día en que ya no podrás tomar malas decisiones y serás lo mejor que puedes llegar a ser. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche, en este caso, la número 389. Recibid un cordialísimo saludo de quien nos habla, Alberto Sarasúa, como siempre. Pero esta vez no voy a estar solo. Esta vez no va a ser un monólogo con vosotros, amigos, sino va a ser un diálogo. Un diálogo abierto, además, con Amaya, que está conmigo. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas. Pues muy buenas. Aquí estamos para compartir. Muchas gracias por venir a Cita con la Noche y, sobre todo, por compartir eso que tienes. ¿Y quién eres tú, Amaya? Pues yo soy, al igual que todos vosotros, una caminanta que va por este sendero de la vida, comprendiendo, equivocándose, cayéndose, levantándose. Así es la vida, amigos. Nos levantamos cada vez que nos caemos y precisamente ahí tenemos la clave del éxito, la clave sobre todo de mirar hacia donde queremos llegar. Y en el programa de hoy vamos a hablar justamente de eso, de qué tipo de decisiones tenemos que tomar para llegar a donde queremos llegar. Hemos hablado del miedo, y el miedo realmente nos puede cortar, pero también puede ser un aliado. Enseguida lo vamos a descubrir. Amaya, ¿por qué tenemos miedo en tomar decisiones en la vida? Bueno. ¿Por qué tenemos miedo? Yo puedo decir que el miedo es algo que forma parte de nosotros. Y en el momento de decidir aparece. Aparece porque cada uno le aparece el miedo que más le resuene a él. El miedo al fracaso, el miedo a no hacerlo bien, el miedo... Pero yo siento que el miedo es simplemente un amigo que te dice esto lo tienes que hacer y lo tienes que superar y lo que hagas estará bien hecho. ¿Se puede aprender del miedo o se puede aprender, mejor dicho, del fracaso cuando llega de verdad? Claro, se puede aprender del miedo en el sentido de que el miedo te está diciendo que ahí hay algo, vamos a llamarle débil o vamos a llamarle fisura, hay algo en ti que no está unido, que no está fuerte. Entonces, si lo miramos desde ahí, el miedo nos ayuda, el miedo es un amigo. Es como una grieta, ¿no? Yo diría que sí. Yo creo que el miedo te dice, tienes una fisura, y cuando estamos fisurados, estamos divididos, estamos separados, no tenemos la fuerza necesaria ni la energía para hacer aquello que tenemos. ¿De dónde sacamos esa fuerza para poder tapar esa fisura y poder decir, me voy a levantar una vez más y voy a ir a donde yo realmente quiero ir? ¿De dónde sacamos esa fuerza? Pues yo diría que principalmente de la coherencia. Si yo hago aquello que pienso, yo cuando hago algo, pienso, siento y actúo de la misma manera, esto me da una fuerza. Y es el propio instinto mío de superación me hace superar esa situación. La coherencia personal es algo que hay que trabajarla desde, quizá casi desde pequeños, ¿no? El saber uno cómo es y cómo le gustaría ser y sobre todo dónde quiere llegar. Desde pequeños, yo creo que cuando somos pequeños simplemente hacemos lo que vemos en nuestros padres. O sea, que más bien diría que los adultos somos los que tenemos que estar ahí en coherencia, que igual es una de las cosas más difíciles, principalmente por el miedo. Porque estoy pensando, a mi hijo le voy a decir que no. Pero ¿y si cuando le digo que no, no es lo más correcto? Y entonces aparece el miedo. Y al final, en vez de hacer un no, hago un sí. Pero yo quería un no. En fin. El miedo nos impide tomar decisiones, ¿verdad, Maya? Muchas yo creo veces. Que sí, que a veces nos quedamos ahí en stand-by y es un túnel. El miedo es un túnel que tenemos ahí que... ¿Es bueno tener miedo a equivocarse? Pues no sé si es bueno, Alberto, pero es que tenemos miedo y punto. El miedo es bueno, malo... Si lo podemos aprovechar para algo, es decir, porque uno puede descubrir que tiene mucho o poco miedo demasiadas veces y que nunca toma decisiones porque realmente cree que se va a equivocar, ¿no? Ya, pero ¿sabes lo que pienso yo? Que uno realmente no se equivoca. Cuando tomas una decisión, en ese momento haces lo que mejor puedes hacer en ese momento. Por lo tanto, no hay equivocación. Lo que puede ocurrir es que luego las cosas no salgan como tú pensabas que iban a salir. Pero en algún punto de ti has hecho lo mejor que podías hacer en ese momento. ¿Y en base a qué tomamos decisiones? Es decir, ¿en qué deberíamos basarnos? Porque... uno, hombre, puede elegir ponerse una camisa de un color u otra, son decisiones menores, pero hablo de decisiones importantes con los hijos, con amigos, con uno mismo. ¿Cómo tomar esas decisiones? ¿Cómo tomar? Eso es muy personal, ¿verdad? Uh-huh. Porque cada uno llevamos unos condicionantes, una educación, una manera de ver la vida, unas prioridades. Entonces, pues yo siento que decidir desde todo tu ser, es decir, decidir desde las tripas, decidir con la cabeza, pero con las tripas, decidir con el corazón, pero con la cabeza, pero decidir. La cosa es decidir. Y decidir además siendo uno mismo, que quizás es lo que más nos cuesta a veces, ¿no? Ser uno mismo. Claro, es importante, porque ahí a veces nos traicionamos y nos hacemos mucho daño. ¡Porque tenemos miedo! Claro. Dicen que cuando uno se encuentra mal no debe tomar decisiones. ¿Qué te parece? Pero mal te refieres a cuando uno no lo ve claro. No, cuando uno está anímicamente mal o cuando está claro. Muy impresionado por algo, o cuando sencillamente uno es más vulnerable. ¿Es mejor sí. No tomar decisiones en ese momento? Puede que sí, porque a veces si uno está viéndolo todo muy negativo, efectivamente está bajo de ánimo, pues también es mejor. Dices, bueno, esta decisión me voy a serenar, me voy a tranquilizar, cada uno ve cómo se tranquiliza, si sea dándose un paseo, tomándose un tiempo, y realmente es mejor tomar una decisión cuando estés sereno y tranquilo y decir, bueno, venga, ¿qué hago con este tema? Pues ya, esto. Y ya está, y decides. Lo que decidas estará bien hecho. Pero hay que decidir. Hay que decidir, paso, porque si no, claro, si no decides y estás en la duda, por ejemplo. Dicen que si uno no decide, otro decide por uno. Es verdad. Puede pasar. Puede ser. Si tú no decides algo que a ti te compete, se te pasará el tren, ¿no? Que dicen, se te ha pasado el tren. Se te ha pasado, sí. Se te ha pasado el tren. Tú te presentabas como caminante en la vida. En la vida hay muchos caminos. Y hay que decidir por cuál vamos a ir, porque no siempre tenemos delante el que realmente queremos. Pero ¿cómo sabemos cuál es nuestro camino? Que esta es la gran pregunta, ¿no? Pues yo volvería a lo de la coherencia. Uh-huh. Siempre decidir aquello que nos va a hacer bien. Aunque desde fuera sea una hecatombe, que puede ser. Pero decidir aquello que te hace bien a ti. Aunque te surjan los miedos y aunque los demás digan lo que digan. Pero si a ti te hace bien un no, pues di un no. Y si te hace bien un sí, pues di un sí. Cita con la noche. Pues en muchos momentos tenemos que ir viendo a dónde queremos llegar. Y la vida a veces es como una corriente que nos arrastra, ¿no? A veces son los demás, pero a veces también el torrente lo tenemos dentro. Eso no sé si nos puede ayudar o no. ¿El torrente? El torrente. Claro, porque el torrente te indica hacia dónde es tu torrente. Y tú tienes que seguir a tu torrente, no tienes que seguir las aguas de todo el mundo. A veces irás con los demás y a veces no, ¿no? ¿Qué punto de valentía es necesario para para seguir lo que uno realmente, lo que le sale de dentro. El punto, todo, todo. Es que la vida es de los valientes, Alberto. La vida nos está todo el rato poniendo pruebas para que saquemos nuestra valentía y digamos, no, yo soy importante, yo me quiero, yo me cuido, yo me mimo. Y los demás que digan lo que digan. ¿Por qué nos importa tanto lo que nos digan, lo que piensen los demás, en lo que se establezca en la sociedad en la que vivamos, en la familia de la que provengamos? ¿Por qué? ¿Por qué nos importa tanto? ¿Porque quizá hemos crecido ahí? ¿O porque lo vemos como algo seguro y no nos planteamos nada más? A lo mejor los valores de mi alrededor no son los míos, y sin embargo, aceptamos todos como que eso tiene que ser así. ¿Por qué esa resistencia? Hombre, yo creo que nos da miedo el juicio, ¿no? El juicio es una etiqueta, el juicio nos enmarca, nos limita, nos hace pequeños. Entonces, da miedo, ¿no? Que te enjuicien y que te aparten o que te... Que te señalen. Que te señalen. Que te pongan el cartelito. Es un peso muy grande. Somos una sociedad muy enjuiciadora. Pero claro, yo siempre digo, pero yo me enjuicio, porque si yo me enjuicio a mí misma y me detecto enjuiciándome en actitudes que tomo ante la vida o en mis comportamientos, pues también lo hago con los demás, lógicamente. Claro. Hago con los demás lo que hago conmigo. Eso es así. Es un reflejo, exactamente. Eso es así. Y claro que nos importa lo que los demás nos digan, pero nos paramos a pensar, no sé, si nos paramos a pensar, ¿qué pensamos de nosotros mismos? Pues eso es una buena pregunta que nos tenemos que hacer aquí todos los que están oyendo. Sí. Sí, mirarnos un poco hacia adentro, ¿no? ¿Qué opino yo de mí mismo, no? Si realmente me importa cómo soy o me importa cómo otros me vean, ¿no? Y un poco está la clave ahí. Que a veces no dejamos salir lo que realmente tenemos porque nos cierran las puertas, pero nuestras propias barreras, ¿eh? No hay, nos cierra nada. Sí, claro, nosotros somos los primeros. Yo a mí misma soy la primera que me pongo una etiqueta, que me pongo un hándicap, que me enjuicio. Antes mucho que los otros. Entonces, esto que me digo, no, es que voy a ser yo misma, pero los demás no, es que yo voy a ser yo misma, pero yo misma soy la que me estoy... Porque nadie me está diciendo nada. Incluso igual hago lo que tengo que hacer y me sorprende que la reacción que esperaba no es la que yo esperaba. O sea que nosotros nos ponemos ahí en la cárcel y tenemos la propia llave de nuestra propia cárcel. De poder salir, ¿verdad? Y tenemos la llave de poder salir. ¿Estamos cómodos en esa cárcel? Ay, algunos estamos están cómodos, ¿no? Falsamente seguros. Es que ahí está la clave, la seguridad. Porque muchas veces uno no toma decisiones porque no tiene seguridad. Tenemos que esperar a estar seguros de algo para poder decidir un camino o hasta un tanto por ciento. Porque claro, hoy en día nos basamos en la seguridad del alimento, la seguridad de la sociedad en la que estamos. Pero hay que esperar realmente a estar seguros al 100% de que esa decisión es correcta y que nos va a satisfacer. Que no hay seguridad, Alberto. Es que las personas queremos seguridad, pero no tenemos seguridad. Yo puedo salir ahora a la calle, me pilla un coche y desaparezco ya de la faz de la tierra. Y se acabó. Entonces, ¿qué seguridad tengo? No hay. No tengo seguridad. Entonces buscamos una seguridad ficticia y nos agarramos a lo que sea. ¿Y no te parece que a veces vamos como aplazando las decisiones, no solo por la seguridad, sino porque nos planteamos muchas cosas, que a lo mejor nos planteamos por qué esto, por qué lo otro, por qué aquello, y al final, pues siempre vamos dejando para más adelante, ¿no? ¿Eso ves algo positivo en ir dejando para más adelante? O... Bueno, yo desde mi experiencia de vida, cuando he dejado cosas para más adelante, se me han ido presentando... Y hasta que no he tomado una decisión, han desaparecido de son delante. Son como fantasmas que tenemos, ¿verdad? Claro. Que aparecen sí. De repente, sí, esto sí. Lo tengo pendiente, ¿no? Eso es, se te vuelve a repetir y dices, ¿pero por qué se me repite esto? Pues hay algo que no estoy decidiendo. Hay que solucionarlo. Hay algo que no estoy solucionando en mi vida y tengo que tomar una decisión, aunque me dé miedo, aunque me parezca, hay que mover ese pie. Y a veces una persona puede pensar, no sé, yo creo que sí es así, que dice, oye, pues mira, a mí no me o sea, no me merezco esto. O a lo mejor uno como que se infravalora, ¿no? Como que dice, bueno, esas decisiones que puedo ir tomando como que a mí no son para mí, que son para otra persona. Como que queremos a veces... Bueno, eso es una manera muy buena de boicotearse. ¿No? O sea, entonces aparece la mente con sus pensamientos y sus boicoteos y sus lamentaciones y sus justificaciones y sus quejas y su todo. Pero la historia es decide y decide y ya está. Y sin más misterio, ¿verdad? Y si no decides ahora vas a tener que decidir después, es así. Escribió una vez Paulo Coelho, ¿te gusta? Paulo sí. Coelho. Escribió, jamás dejes que las dudas paralicen tus decisiones. Toma siempre todas las decisiones que necesites tomar, incluso sin tener la seguridad o certeza de que estás decidiendo correctamente. O sea, que lo importante es decidir y hacer, claro. No tanto que sea o no correcto. Claro, porque la decisión es una acción que tú tomas, es un movimiento, la vida es movimiento. Si estás en la duda y no estás decidiendo nada, estás ahí en la estación de tren, estás parado, estás en stand-by, con todo lo que genera a nivel de salud, de mala salud para ti, de maltrato, te estás maltratando un poco. Entonces, decide y sal de ahí. Decide y pasa por encima del miedo que tengas y sal de ahí. Toma esa acción y sigue el camino. Y además es que tenemos que andar tomando decisiones todos los días, en todos momentos, o sea... Hay personas que piensan que las decisiones son de tipo sí o no, o blanco y negro. ¿Son así las decisiones que tenemos que tomar? Yo creo que no. Pues eso depende, ¿no?, de cada persona, ¿no? Que se pueden matizar, ¿no? No son tan extremas las decisiones muchas veces. Pues eso el momento te dirá. Uh-huh. El momento te dirá cómo es. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Entonces el miedo a Maya sale de nosotros, nos lo inculcan, o sea, ¿qué es lo que nos impide entonces ser auténticamente nosotros? Pues mira, primero el miedo nos acompaña porque forma parte de la oscuridad del ser humano, ¿vale? Y está ahí. Pero aparte, socialmente, realmente se nos educa con miedo, se nos... a todos los niveles, a nivel social y a nivel político y a nivel religioso, se nos inculca el miedo. O sea, no se nos dice, pues no se nos dice eso, haz lo que tengas que hacer, que estará bien hecho lo que hagas. No, es todo un poco... Es una forma de dominio, ¿verdad? El claro, miedo, ¿no? Pero eso claro, lo hace muchísimo tiempo. Claro, si tú tienes a una persona con miedo, la tienes controlada, dominada, sometida, ¿no? Un maltratador tiene a su víctima dominada por el miedo. También es porque ella se deja, pero bueno... Es otro tema. Es otro tema, sí. Pero es verdad que el miedo sirve para eso, incluso nosotros mismos también, ¿no? Cuando nos ponemos esa traba, ¿no? Claro, claro. El miedo ahí domina. En vez de hacer lo que tienes que hacer, pues sigues al miedo. Entonces, primero hay que liberarse de esas cosas negativas, ¿verdad? Para poder tomar decisiones correctas en la vida, dentro de lo que... A ver, el término correcto es bastante complicado de entender, sí. Porque correcto para quién... Adecuado, me gusta. Adecuado a mí. Es verdad, tienes razón. Adecuado para el momento, para tu situación, para tus sentimientos, para tu vivencia. Vale, ¿y hasta dónde tendríamos que...? Es que esa duda que tengo yo, de hacer caso de la gente que tenemos alrededor. Es decir, porque la decisión es personal, pero a lo mejor afecta a más personas, y entonces... ¿hasta dónde tendríamos que tener abierta nuestra mira? Bueno, según tu experiencia. Bueno, pues es que ahí tienes que valorar. Pero la situación, lo que dices tú, la gente de tu alrededor, tú valoras, pero sobre todo, para mí, lo más importante que he ido comprendiendo es, sobre todo, no me traiciono a mí. Aunque los demás estén por ahí diciendo, no, esto va a ser una hecatombe. Pero es que si yo me traiciono a mí, yo tengo que vivir conmigo toda mi vida. No tengo que vivir sobre todo conmigo. Qué tentación la autotraición, ¿verdad? ¡Qué tentación! Porque además dices, bueno, pues en el fondo, como no traiciono a otra persona, como que es menos. Y yo creo que es mucho más grave la traición a uno mismo, porque claro. Vas al fondo de lo que tienes dentro. Claro. O sea, es un bombardeo pero directo a lo más esencial. Claro, bombardeas tu propia fuerza, te boicoteas a ti mismo, te quitas energía y luego es que estoy agotado, estoy cansadísima. ¿Pero dónde estás? ¿Desde dónde haces lo que haces? ¿Desde dónde lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿En quién estás pensando? Y esto no tiene nada que ver con el egoísmo. No. No, porque el egoísmo es otra cuidarse, cosa. Claro, esto es cuidarse, o sea, esto es quererse y decir, no, por favor, a mí esta situación necesito limitarla. Esto es tenerse en cuenta a uno mismo, quererse, cuidarse, nutrirse. ¿Y cómo se prepara uno para el error? porque puede llegar. Pues ese es el viaje hacia la humildad, ¿no? El viaje hacia la humildad, qué bonito. El viaje hacia la humildad, porque el error no es más que decir, vale, por aquí no es. Es un no. Y a nosotros como sociedad también, esto de que nos den nos, lo llevamos fatal. Entonces, cualquiera, ¿eh? La vida te dice, por aquí no. Esto es un error, no ha salido así. Y decir, por aquí no, de esta manera no, en este momento no. Vale, pues dices, vale, pues venga, por otro lado. Me tomo mi tiempo para levantarme, para continuar, para reflexionar, lo que quieras. No tiene por qué ser todo rápido, pero te tomas tu tiempo y dices, vale, por aquí no. Y además te puedes hasta preguntar, bueno, ¿cuál es el mensaje que tengo yo en este fracaso? ¿Qué es lo que no he visto? ¿Qué es lo que no he tenido en cuenta? ¿Qué es lo que no he mirado? ¿Qué es lo que no he cuidado? Hay que estar mirándose bastante, ¿no? Para aprender de... No digo de los errores, sino de los tropiezos que uno tiene, porque evidentemente no todo sale como uno quiere. Y no solamente por agentes externos, también por agentes internos. Pero yo lo que me pregunto es, ¿somos valientes? Vamos a imaginar que somos ya valientes, somos sinceros, somos honestos con nosotros mismos. Pero ¿hacia dónde queremos caminar? ¿Cómo sabemos cuál es nuestro objetivo en la vida? Que esta es la gran pregunta. ¿Para qué estamos aquí? Pues esto es algo que cada uno tiene que descubrir. Yo puedo decir que he descubierto que mi principal motivo para estar aquí es aprender a amar y aprender principalmente a amarme, sanarme, aprender a amarme. Cuando he aprendido a amarme puedo decir, vale, ahora puedo amar a los demás. Y después puedo tener inquietudes, talentos que me lleven por una vía profesional determinada. Pero para mí, ahora mismo, yo he comprendido que mi proyecto de vida, es decir, yo he venido aquí a aprender a amar, a amarme. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. In the sky, I'll also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. World, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find. Importante, yo creo que aparte de ser valiente, que es lo que estabas comentando, Alberto, pues es ahí el cuidarse, el ser fiel con uno mismo, el valorarse, el respetarse y empezar por cosas pequeñas. También observarse con cariño, no enjuiciándose y diciéndose, ay, pero qué tonto soy, que he hecho esto otra vez mal. No, sino mirarse ahí y decir, bueno, he hecho esto así, ¿desde dónde lo he hecho? ¿Para qué lo he hecho? ¿Había miedo? ¿No había miedo? Y empezar por cosas pequeñas, situaciones pequeñas. O sea, y si quieres decir un no a una situación que antes decías un sí, cosas pequeñas, cada uno va viendo, pero tratarse con cuidado, con mimo. Y darse oportunidades todos los días, ¿verdad? Todos los días tenemos oportunidades. Y poco a poco, además, que no es un proceso rápido, es lento, pero es firme. Es un proceso... eso, de ir caminando pasito a pasito y a lo que digo, con cosas pequeñas. No queramos de un día para otro ser aquí ya todos la bomba. Pues no, vas poco a poco puliéndote. Primero sintiéndote, conectando contigo mismo, o sea, observándote. Que nos falta ahí también un pelín de conciencia de nosotros, ¿no? La vida es un viaje apasionante, ¿verdad? Yo creo que sí. Con todas sus cosas. Con las cosas que llamamos malas y con las que llamamos buenas, que no son más que situaciones que nos pone la vida. Y que nos hace crecer, si las sabemos aprovechar. ¿Y crecer? Claro que sí. Pues con este deseo, Maya, nos quedamos con el deseo de y la intención de irse cuidando uno, de mimándose, de ir pues viendo las oportunidades que la vida nos da y sobre todo que sepamos que las decisiones buenas o malas son las nuestras y son las que valen si las hacemos desde dentro. Desde el cariño y desde... las ganas de vivir y de caminar, pues con autenticidad. Eso es. Pues muchas gracias, Amaya, por haber compartido este rato en Cita con la Noche. Muchas gracias. Gracias a ti. Y qué bello es vivir. Exactamente. Y tanto que sí, que vale la pena. Amigos, vale la pena, de verdad, vivir con ganas desde la autenticidad. Pues buenas noches. Nos vemos en el próximo encuentro, como siempre, en Cita con la Noche.